Yo sigo practicando. No descarto la semana que viene arrancar con una invitación de Luis Angio. ¿Te parece? Si seguimos practicando, no he pasado el control de calidad. Vos sabés que aquí en la retaguardia no cualquiera sale al aire. Incluso vos sabés el control que tuviste que pasar para poder incorporarte a este meses estuve equipo de meses trabajo. Estuve en la vereda esperando a que me atiendan para hacer claro, un bueno, casting. No, eso porque no anda el timbre, pero después, una vez que entraste, el digamos, hubo un sí, un testeo importante, un coaching sí. importante ahí. Sí. Braulio lo mismo, también lo sabe como operador, incluso que tuvo que pasar por un curso de 2 meses antes de operar su primer programa, ¿no? Y bueno, esto es lo mismo, digamos, a la noche hacemos aquí reunión de control de calidad y todavía mi invitación de Luis no pasó. Pero la semana que viene, insisto, yo no descartaría estar haciéndola. No sé si eso es bueno o es malo, pero quería. No sé, me pongo a pensar que estaría pensando Luis, ¿no? Me pongo a pensar que diría él. ¿Qué diría él? Y depende de cómo lo emite, digamos. Si me sale bien, supongo que, qué sé yo. ¿Viste cómo son las cosas en la tele ahora que nosotros somos famosos? ¿Viste que somos sí, famosos? Sí, sí, sí. Sí, felicitaciones. Somos famosos. Claro, exactamente. Y viste que si te agarra un imitador es porque sos famoso también. O sea, no. Y es un índice de claro, no está imitar, marcando algo, sí. No da a imitar a cualquiera. No. Yo estoy en esa línea. Mientras Luis sigue de paseo por allí, pero a la vez con conexión con todo lo que pasa aquí, monitoreando todo lo que pasa aquí, con su compromiso de siempre, fuera de joda, esto último, no, esto último absolutamente ya. Fuera de joda, nos dan sí. ganas de decirle Luis, por favor, está de vacaciones, no pienses en el 10º encuentro de la red, que es el 11, 12 y 13 de octubre, y el tipo está todavía ahí monitoreando cosas vía mail. Bueno, arrancamos, Ernest, este programa. Arranquemos nomás. Que se llama Otras Voces, Otras Propuestas. Ella es Ernestina Arias, de ANRED. Yo soy Fernando Tevere de La Retaguardia, él es el operador Braulio Domínguez de Hermano Vladimir, ponele, o del programa que viene después, que es ay, nunca me acuerdo de quién son los hijos. Bueno, los hijos de alguien están con el padre. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Para pensarnos y organizarnos en red. 10º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. 10º encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. La semana pasada te viniste con lo justo, el martes pasado llegaste con lo justo y además llegaste así como, casi como eufórica, diría. Venías de allá del galpón. Venía de Claypole, es verdad. De Claypole. Sí, sí, sí. Y de un emprendimiento cultural que cumple años y que me parece que en estos casos está bueno contar porque son esas cosas que en el post-2001 tomaron como un impulso importante, ¿no? De organización. Sería bueno contar la historia del galpón de Claypole. ¿Qué es? ¿Por qué venías tan eufórica? Es bueno. Además de porque le pones mucha energía. Me gusta mucho. Sí, no voy a mentir. Me encanta. Participo del espacio justamente hace 19 años. Yo me sumo un año después que empieza a funcionar el galpón. Uh-huh. Te cuento cómo empieza todo esto. Ya que estábamos hablando del 2001, en realidad nosotros, digo yo, el grupo al que pertenezco, el Galpón y otros compañeros, reivindicamos la previa la previa al 2001, que ya existía organización, que ya había muchas instancias de lucha. Quizás el 2001 lo que hizo fue potenciarlas y agrandarlas un poco más, ¿no? Por suerte, para participación de mucha gente. Allá por el año 93, una familia de Claypole, viendo que había muchas necesidades en el barrio, estamos hablando de la época neoliberal, estamos hablando de una etapa en donde se estaban sucediendo muchos cierres de fábricas, muchos despidos. Viendo las necesidades del barrio, empezaron a ver que para generar algo en lo que es concerniente a la cultura, había que moverse de Claypole al centro, o de Claypole a otras localidades, sí, como Adrogué, Bursaco, y que siempre que tuvieras un dinero, un billete también, ¿no? Habían inaugurado en esa época un shopping enorme en Temperley, que también tenía muchos cines, salas teatrales, juegos, un montón de cosas que incitaban e invitaban al consumo. Uh-huh. Pero nada que reivindicara nuestras raíces o Claypole, por ejemplo, el barrio donde yo me crié. Somos todos hijos de provincianos y también hijos de inmigrantes de países limítrofes. Claro. Entonces, en la casa de los paraguayitos, como le decíamos, a los grances, en la casa de los paraguayitos. Son de los que nos vienen a sacar el pan. No, justamente. Eso fue lo que revertimos, justamente. Eso fue lo que. Aparte, éramos compañeritos de la escuela. Mm. Éramos compañeritos de la escuela y claro, cada uno sabía de dónde venía su familia. Porque además era esto: compartir los fines de semana, salidas y divertirnos entre todos. Pasó el tiempo, en el año 93, en la casa de los paraguayitos, como le decíamos, en la casa de los grances, empezó a funcionar un espacio pretendidamente cultural. En principio fue un espacio para hacer asistencia escolar, apoyo escolar a los pibes de la escuela que está al lado, sí, que funciona todavía al día de hoy, la escuela número 63. Y después ya empezó a ser el epicentro de un montón de bandas y grupos musicales que no tenían espacio en ningún otro lado. También de un montón de grupos folclóricos, grupos de tango, grupos de baile. Empezó a ser el lugar donde se reunían porque ahí tenían espacio para practicar, para hacer una fiesta cada fin de semana. Uh-huh. Empezamos a tomar la calle, a intervenir y tomar la cuadra, la calle, y hacer locros el 25 de mayo, el 9 de julio. A reivindicar fue esta... Fue como un lugar de integración también. Un lugar de integración, exacto. Uh-huh. Muchos vecinos y vecinas se empezaron a acercar. Porque del 93 al 2001 empezó a pasar esto que yo te contaba de los despidos, del cierre claro, el menemismo. Exactamente, a full, ¿no? Exactamente. La desindustrialización, sobre todo en ese cordón del Gran Buenos Aires, en los dos cordones principales, arrasó con todo, digamos. Arrasó con todo. Y bueno, justamente la idea de estos pibes que venían de militar en el secundario, otros chicos venían de la UBA, y yo me sumo ahí siendo militante de la Universidad de Lomas de Zamora, me cruzo con ellos y empiezo ahí a trabajar con ellos. Mi primer espacio fue dar clases de apoyo en inglés, que justamente debido al cambio que hubo en la currícula de la educación, el cambio con la aplicación de la ley federal, claro, empieza a existir. Esa que nosotros contamos que no se aplicó en la ciudad de Buenos Aires. Esa, exactamente. Se aplicó en el resto del país, también en la provincia. Que ¿no? deterioró bastante lo que es la educación hoy por hoy en la provincia. Mm. Es la que trajo justamente EGB polimodal. Claro. La distinción de. Una especie de primaria de ¿cómo era? De más o menos años. Una primaria de más años, noveno año. Claro. Hasta noveno año. Uh-huh. Y la implementación de materias que antes no estaban, por ejemplo, inglés. Claro. Idioma inglés. Y bueno, ahí fue mi primera intervención, tímidamente, ayudando a los pibes en lo que era inglés. Yo había aprendido inglés, justo recientemente estaba terminando la carrera. Y que fue también una plataforma para mí, para conseguir laburo a posteriori. Claro. Entonces, bueno, fue una integración bastante interesante, porque además, con mis compañeros de la Universidad de Loma de Zamora, intentamos hacer una radio. Uh-huh. Fue lo primero que fuimos a hacer al barrio. ¿Estamos en qué año ahora? 94, 95, 96. ¿Seguimos por ahí? Sí, claro. Sí. A todo esto ya el galpón había crecido, ya estaba bastante armado, el equipo de talleristas, el equipo de jóvenes que estaban emprendiendo trabajos con un montón de compañeros, uh-huh, hasta que, bueno, esas cosas que pasan en la vida, uno de los hermanos mayores de los chicos se casó y el terreno que estábamos ocupando, dijo el padre, bueno, chicos, todo bien, pero construyan. Acá vamos a construir. Acá construyen. Claro, así que, bueno, se dio la situación de que estuvimos funcionando en una sociedad de fomento, en otros lugares, hasta que pasado el 2001, hicimos una toma de tierras, una toma de terreno al lado del arroyo. Al lado del arroyo, Claypole se caracteriza porque además tiene un arroyo que termina en el Río de la Plata, el arroyo San Francisco, uh-huh. y que está bueno recalcarlo porque ahora, hoy actualmente, el galpón, los integrantes del galpón, lo están limpiando. Están funcionando una cuadrilla de limpieza que, si bien depende del municipio, pero la cuadrilla es del galpón, pertenecen todos los trabajadores y trabajadoras son del galpón, están limpiando el arroyo. Ajá. Estamos haciendo, digamos, que tipo riachuelo, digamos, un riacho. Exacto, uh-huh. sí. Que en un tramo suele inundarse, que en otro tramo el agua es bastante opaca, es bastante turbia. Esto es porque también atraviesa el Parque Industrial de Bursaco. Claro. Y con ayuda de los chicos de la Universidad de Buenos Aires, con los chicos de Ciencias Exactas, del Taller de Aguas, estamos haciendo una limpieza de un tramo importante del arroyo, uh-huh. para que vuelvan a resurgir las plantas, para que vuelva a ser como 40 años atrás. Todos los vecinos nos contaban cómo era, que había pescaditos, había aves, claro. Era otro ecosistema. Y en esos espacios, porque vos decías, reivindicabas esto de la organización anterior al 2001, sí. pero a la vez... lamentablemente no era lo más usual, digamos, ¿no? Eran pocos los conatos de organización que el menemismo no había arrasado, que el PJ no había arrasado en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo los agarra el 2001? Bueno, ahí ya estábamos en otra etapa del galpón. Porque ¿sí? en el 2001 aparecen muchas organizaciones que nacen con el fin de contener el hambre de la gente, que se vuelven comedores. Ahora, un lugar instalado pensando en lo cultural y en lo educativo, en ese momento, ¿cuál es el rol? ¿Sigue cumpliendo el mismo rol? ¿Cambia de rol? No, cambió absolutamente. Y también hubo varias discusiones políticas en el grupo original, en el grupo que estaba desde el principio, más aquellos que se habían sumado. Y fue una decisión política el hecho de integrar ya a finales de los 90 un espacio como el MTD, uh-huh. el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Sí. Que pasa a ser, digamos, todos los trabajadores desocupados que venían al galpón a traer a sus chicos a las clases de apoyo o algún taller, también se quedaban ahí tomando mate porque, bueno, se daba esta situación de la desocupación. No había laburo, claro. No había laburo. Entonces, de a poco, la cocina del galpón pasó a ser más que la cocina de tomar mate, un espacio para el merendero para los chicos, uh-huh. y después pasó a ser el comedor. Entonces, uh-huh. En todo ese lapso del 93 hasta el 2001, pasamos de dar talleres y clases, obviamente todas gratuitas y todas abiertas a todo el vecindario, a ser parte de un MTD, que era, bueno, estos espacios de los trabajadores... ¿El MTD de Claypole era? ¿O? El MTD de Claypole, sí. Uh-huh. Sí. Que era parte de otro gran espacio, que eran todos los MTD aglutinados en la coordinadora Aníbal Verón. Claro. Qué interesante. Bueno, y cumplieron entonces 20 años. 20 años de autogestión, 20 años, bueno, todo eso después del 2001 derivó en que muchos compañeros y compañeras siguieron militando, ya no como trabajadores desocupados, sino como lo que son hoy, que son todos trabajadores cooperativizados. Uh-huh. Todos están trabajando en cooperativas. Hoy funciona un jardín de infantes y guardería, un bachillerato popular, una herrería, funciona también prontamente, intentamos todo el tiempo hacer la radio. No, me río porque fue lo primero que fuimos a hacer y terminamos laburando en otras cosas. Pero la Galponera TV justamente fue la que dio vida a Canal 4 de Ari Maxi, que hoy algunos están funcionando en Avellaneda y otros compañeros están siendo integrantes de Antena Negra TV acá, sí, en Capital. Sí. Pero sí, la Galponera TV fue un inicio de hacer en el barrio un intento de televisión comunitaria que, bueno, en función de hacer un proyecto mayor, un proyecto más grande y de unidad con otros sectores, se trasladó a Avellaneda. ¿Cómo los canales comunitarios no arrancaron después de la ley? ¿Quién te mintió, Fer? No es que porque la ley, o sea, ahora se vienen todos los comunitarios. ¿Existían de antes? Existían de antes. Mirá vos. Existían en los 90, existían después del 2000. Aprende cosas. Siguen existiendo. Todos los días. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Ya hubo festichola? Hubo festichola. El sábado arrancamos a las 4 de la tarde. ¿Este que pasó? Este que pasó. El sábado 28 tuvimos fiesta desde las 4 de la tarde hasta que las velas no ardan. Nosotros a las 4 de la tarde también tuvimos fiesta. pero la nuestra fue distinta. La nuestra fue muy emotiva porque volvieron estas personas que estaban en... en el 93, aquellos que retornaron, aquellos compañeros que se fueron por diversos motivos, ¿no? A veces las diferencias políticas son insalvables, pero claro. Podés irte de un espacio con todo respeto y se entiende. Uh-huh. Y también las situaciones de la vida, gente que se casa, tiene hijos, viaja, termina sus carreras, se cambia, se muda, se va de barrio, se va del barrio. Yo me he ido de Claypole, yo no vivo en Claypole actualmente, más allá de que tengo muchas actividades ahora en el Galpón. Pero mucha gente que no, hacía mucho que no veíamos y nos emocionamos mucho, bastante. Ahí nació, por ahí nació en Red también. Ahí también nació en Red, que ya el año que viene ya cumplimos 20 años. Bueno, che, re interesante, porque a veces estas cosas, viste, yo creo que todas tienen historias distintas. Cada historia de organización es una historia distinta, más allá de que los motivos por los que nacen puedan ser similares en muchos puntos. A mí me gusta recorrer esas historias porque... porque está bueno, porque me imagino que lo que debe haber pasado en otros momentos, y por qué no puede pasar también ahora, puede estar pasando ahora, es que alguien escuche y diga, bueno, al fin y al cabo, esa situación que estás contando no es tan diferente a la que estoy viviendo yo ahora, por dar un ejemplo. Entonces me parece que siempre está bueno rescatar esas historias y ver cómo uno debe darse tiempo para festejar y para hacer un balance después de 20 años de un emprendimiento que seguramente le cambió la vida a muchísima gente, sin duda, supongo que entre ellas vos. Sí, desde ya que sí. Sí, a mí me la cambió bastante, claro, claro. Bastante, porque yo era vecina del barrio y sin embargo no tenía interacción con mis ex compañeros de la primaria o con este espacio cultural durante un año, no sabía que estaba, que existía. Yo en esos casos siempre me gusta preguntar a la inversa. ¿Te pusiste a pensar alguna vez, te imaginás qué hubiera pasado en el barrio si no hubiera existido el galpón? Digo, porque uno en general suele ver lo que se genera en el lugar, ¿no? Pero me parece que está bueno hacer el contraste de pensar qué hubiera pasado si no hubiese estado ese lugar, digamos, de aglutinamiento y de integración. Y me pongo a pensar en las familias que mandaban a los pibes al comedor o al merendero. Me pongo a pensar en los trabajadores que intentaban organizarse y para organizarse tenían que ir a otro lugar, a Solano, a Calzada, a Lanús, siendo que Don Orione y Claypole son dos focos muy, muy grandes, con una gran cantidad de población. Uh-huh. De hecho, de ahí de Don Orione estaba militando Darío Santillán. Claro, claro. Era vecino nuestro. Uh-huh. Bueno, el recuerdo entonces y el saludo que hacemos extensivo para toda la gente del galpón de Claypole, donde está la experiencia que le cambiaron el nombre. Yo siempre me resultaba pintoresco pasar, hay un puente por allí que no me acuerdo por qué circunstancia lo agarraba, pero pasaba bastante seguido un puente que vos le pasás por arriba a la cancha de Claypole. Ah, sí, sí, el puente que cruza las vías del ferrocarril de Roca. Ahí está. Sí, del... ¿Sigue el siendo estadio? El César Luis Menotti. No. Carlos Capocasa. Carlos Capocasa, que... Sí, que fue un directivo muy importante del club. Bajaron un poco el tono porque era medio grandilocuente que el estadio Claypole, vos lo veías súper humilde, César Luis Menotti, pero a la vez estaba bueno esta cosa del reconocimiento para... Fue después que la selección juvenil ganó en el año 79 la Copa del Mundo. Claro, por eso. Ahí inmediatamente... Está muy bien, siempre César Luis Menotti. A mí me llama la atención, nos gusta por eso también el nombre del estudio. Esos homenajes hay que tratar de hacerlos en vida, ¿no? Porque después por ahí la gente termina apropiándose de personas que si revivieran por ahí más de alguno de los lugares que llevan su nombre, más de uno quisiera ponerle una bomba, ¿no? Entonces siempre es mejor contar con el acuerdo. Con el acuerdo, sí. De la persona a la que uno está homenajeando. Bueno. Nada, está bueno, ¿eh? Un saludo para toda la gente del galpón de Claypole. Andaremos por ahí en algún momento. Serán bienvenidos. Estará ¿cómo bueno no? Visitarlos. Escuchando otras voces, otras propuestas. Ya es más o menos conocida la noticia de que a 22 años hay un juicio por el asesinato de Walter Bulacio. Todos los que en aquella época solíamos ir a los recitales de Los Redondos, yo ese fin de semana estaba ahí en el Estadio Obras y obviamente las razzias eran una cosa frecuente. Era algo común, ¿no? Claro, era si vos no llegabas a entrar a tiempo, seguramente te ibas a comer algún palazo policial, y entonces casi que era parte de la que lo teníamos todo naturalizado. Estoy diciendo esto obviamente incluso hasta autocriticándome, ¿no? Pero era una cosa como que teníamos todos aceptada, porque era el estado de cosas que se vivía en aquel momento con la policía. Lamentablemente uno repasa y en muchas circunstancias hoy esas cosas no han cambiado. En algunos sentidos sí, en otros no. Y la verdad es que está bueno llegar a este juicio, pero a la vez es como una sensación de... pues esto no es un juicio por crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de un juicio en el que la democracia no ha sabido, no ha querido, no es que no ha sabido responder con justicia. No estamos hablando de un proceso como el de la dictadura y lo difícil que es traspasar esa barrera cuando se restaura la democracia, ¿no? Sin embargo, persigue la misma lógica, ¿no? Que es la de defender a la institución policial. Absolutamente. A rajatabla. En eso es igual. Sea democracia, sea dictadura, sea en cualquier espacio. Ese es el espacio común hacia donde iba, totalmente. La tenemos en línea a María del Carmen Verdú, que es la abogada que desde el principio, es más, creo que muchos la conocimos a María del Carmen a partir salir de verla en los medios, actuar en el caso Bulacio, después obviamente desde la Correpi en todas las causas por gatillo fácil que uno va reconociendo. Le damos la bienvenida a María del Carmen, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele. ¿Qué tal? Buenas noches. Ernestina Arias de ANRED, ambos reemplazando a Luis Angió en su programa Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, a ver, María del Carmen, ¿qué implica para la abogada de la causa desde el principio llegar a este momento de justicia? Mira, si esto hubiese sido una iniciativa individual, probablemente tendría bastante que decir en relación a la pregunta que haces, pero la causa Bulacio es una más, sin duda emblemática, sin duda más visible, sin duda con mayor repercusión de medios, pero una más de los centenares de casos de represión policial, de muertes por gatillo fácil, en la tortura, en cárceles o comisarías, en las que intervenimos y militamos desde Correpi. Son, por llamarlo de alguna forma, el pan nuestro de cada día. Discúlpenme, sí, con María Carmen está, alergia, está gracias fatal a estos cambios de clima, sí, sí, que me complican un poquito la vida. Pero viéndolo en relación a lo que significa para la organización, se entiende con mucha más claridad, por un lado, que sin el trabajo colectivo, la militancia común, el esfuerzo compartido, probablemente, mejor dicho, estoy segura que nunca hubiéramos llegado hasta acá. Y por el otro lado, tiene una envergadura distinta también lo que te pasa a nivel individual, porque si yo lo tengo que pensar a nivel individual, lo primero que te tengo que decir es que cuando comenzó la causa Bulacio yo tenía la edad que mi hijo mayor tiene hoy. Claro. Y eso es bastante fuerte. Sí, sí, sí, sí. Y más bien a uno le da ganas de tirarse en la cama y ponerse a llorar, porque han pasado casi 23 años. Claro. Pero cuando el análisis que haces pasa por decir, en aquel momento éramos cuatro loquitos sueltos, nosotros sí, no los policías, que intentábamos generar una herramienta antirrepresiva, que intentábamos que los organismos tradicionales, las organizaciones políticas, las juventudes tomaran e incorporaran dentro de su agenda cotidiana los temas vinculados con la represión en democracia. Y veníamos de fracaso en fracaso desde hacía años, apenas con un poco de posibilidad de organizar en algún barrio, en Bunge, en Fiorito, en Matanza, a partir de algunos casos puntuales como el de el Peca Rivero, bueno, sí, la masacre de Budge con toda su enorme carga también fundacional, el asesinato de Agustín Ramírez, sí, y bueno, de repente Bulacio nos puso en el ojo de la tormenta, nos dio un nivel de visibilidad que facilitó enormemente ese saldo organizativo que por lejos es el mérito más grande y es lo que nos deja Bulacio como elemento tan absolutamente positivo, ese potencial que tuvo de darnos ese empujón final para decir tenemos que ser una organización nosotros mismos, porque evidentemente este es un tema que no se está tomando por otro lado. En estos días te preguntaron allí por por la situación de Los Redondos. El Bulacio había ido a un show de Los Redondos. Vos respondiste en cuanto a que no había aportado demasiado, más bien había pateado en contra la banda. Y el Indio Solari te respondió en una especie, sí, de carta. Si ustedes entendieron lo que contestó, explíquenmelo, porque yo no entendí. Sí, en realidad más allá de aclarar, compañeros, que sí, francamente a mí me parece que En relación a la causa Bulacio hay bastantes temas más importantes que discutir. Ustedes mencionaban unos cuantos al presentar la nota, esta idea errónea de que hoy vivimos tiempos distintos, cuando en realidad entonces teníamos uno o dos muertos por mes por el gatillo fácil o la tortura y hoy tenemos uno por día. Lo que han cambiado son algunos métodos, algunos mecanismos, entre ellos fundamentalmente los que tienden a invisibilizar aún más la represión estatal y a naturalizarla hacia el interior de la clase que la padece con muchísima mayor fuerza, que discutir con alguien que 23 años después, tengo que volver a decir, no lo conocemos, no lo hemos visto nunca, porque nunca estuvo. Entonces realmente no le veo el sentido, más allá de que entiendo que es un personaje que para los pibes es importante, pero también podríamos estar discutiendo con Palito Ortega, llegado el caso. No, por ahí, ¿sabes por qué me parece importante? No es por la entidad del personaje y la disputa que se entabló, sino más bien por lo que, a ver, yo decía recién esto de haber ido a ese recital, y en realidad hasta el 2001-2002 iba a cada uno de los recitales de Los Redondos. Si uno entabla con el músico, con la referencia, entabla ahí una relación que se torna desigual. Y yo me acuerdo, por ejemplo, mis contradicciones en aquella carta que Solari retoma ahora, que escribieron ellos en aquel momento después de haber ido a una de las marchas, e intentaba buscarle justificativos al ídolo, ¿entendés? Claro, entiendo que para y ahora que jóvenes ya, y no tan jóvenes que han seguido la carrera de la banda, es todo un tema. No, lo que digo, perdóname, es que ahora uno está un poco más grande, un poco más maduro en algunas cosas, ya como que no le encuentro justificación a aquella. Claro, mira, lo que pasa es que no hay mucho que discutir. Lo que pueda decir o dejar de decir es una cuestión retórica. Partamos de una base simple. Todos los que estuvieron en torno de la pelea por Walter desde el primer momento se acuerdan de los festivales en la 9 de julio, en el Parque Rivadavia, en todos lados. Todos los que han seguido a Correpi con cierta asiduidad saben que no solamente por Walter, sino infinidad de otras circunstancias en las cuales permanentemente hemos tenido contacto con el mundo del rock. Yo creo que sería dificilísimo poder enumerar todas las bandas, todos los artistas que en una o en varias oportunidades estuvieron, ayudaron, convocaron desde los recitales, nos dieron una mano para juntar plata para, por ejemplo, poder viajar a hacer la denuncia ante la Corte Interamericana, sin la cual no estaríamos hoy con este juicio. Eso lo pudimos hacer gracias a un festival, mirá lo que te voy a contar, que donde nos prestaron un local acá en la ciudad de Buenos Aires, que me acuerdo que tocó La Chilinga, por ejemplo, uh-huh. O aquellos primeros recitales con Los Piojos, con La Renga, con Los Caballeros de la Quema, o después con Dos Minutos, con Malón, la Bersuit Vergarabat, el propio Fito, incluso por fuera del rock, o por fuera de lo que era la cosa más pesada del rock, qué sé yo, Fabiana y Miguel Cantilo, Macu Mahuela. Hasta Ignacio Copani tocó una vez en una actividad de Correpi antes de que se pusiera a apoyar al gobierno, lógicamente. Entonces, frente a esa avalancha, que incluso el año pasado estábamos hablando con ustedes cuando lanzamos junto con FM La Tribu esta maravillosa producción que fue el disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, donde todos los artistas convocados colaboraron de manera absolutamente desinteresada para difundir otro paradigma, podríamos decir la otra cara de la moneda de Walter. Si Walter es el emblema de la represión preventiva, del control social, del disciplinamiento en los barrios y en las calles, Mariano Ferreira es el paradigma del militante asesinado en una movilización defendiendo los derechos de los trabajadores. Bueno, también allí recurrimos al rock, y allí estuvieron todos los que integran el enorme aporte, y bellísimo además, que tiene este CD Cuerpo. Uh-huh. Entonces, en toda esa historia, Los Redondos no aparecen. Y eso es un dato de la realidad, que después cada cual lo explique como quiera o como pueda. Claro. María del Carmen, en estos días se habló mucho de lo que implica el juicio en tanto injusticia. ¿Qué le sacamos de positivo a esta instancia? Mira, lo que le sacamos de positivo es, en primer lugar, que llegamos. Y que llegamos no porque nos hayan regalado nada, sino porque se los arrancamos a fuerza de organización y lucha, porque ni esto nos querían dar. Todos los gobiernos, desde el 91 hasta acá, han hecho un esfuerzo monumental, incluso a veces rayando en el absurdo, sobre todo en estos últimos años, para tratar de sepultar la causa Bulacio junto con el cuerpo de Walter. No pudieron porque hubo una constancia militante que se los impidió. Y eso nosotros lo valoramos enormemente porque demuestra que es el camino. Uh-huh. En segundo lugar, el juicio, así sea contra solamente el comisario Espósito, así sea solamente por la privación ilegal de la libertad, y no por las torturas seguidas de muerte, perdón, no por las detenciones del otro centenar de pibes que estuvieron tan detenidos y fueron tan apaleados como Walter, solo que no se murieron, y por supuesto la responsabilidad de todos los que integraban la cadena jerárquica, desde el último policía en la calle hasta el Ministerio del Interior de la Nación. Que no hayamos llegado con todo eso, aún en estas condiciones acotadas, nos permite, y esta misma nota lo está demostrando, volver a poner en discusión lo que no es un tema del pasado, porque cuando hablamos de Bulacio no hablamos de algo que pasaba antes y ahora no pasa más o pasa menos. Pasa de manera diferente en algunos casos, entre otras cosas porque ya no hay esos recitales masivos en pleno ámbito urbano, ahora se van a tocar a lugares alejados, pero también porque se ha concentrado esa represión de carácter preventivo, no en forma indiscriminada, sobre los sectores medios, como los pibes que tienen la plata para ir a pagar un recital de estos que son caros, sino fundamentalmente en el control social en los barrios sobre los hijos de los trabajadores, y por eso, como decía antes, si en 1991 no llegábamos a 100 casos registrados en todo el país de gatillo fácil y tortura, hoy estamos hablando de más de 4.000. Claro. Sí, sin ir más lejos, recientemente, en estos últimos días, ocurrió uno acá en Villa Urquiza. Sí, sí. En realidad, se les ha cambiado un poquito de lugar el mapa urbano a los periodistas. Eso no es Urquiza. Es Saavedra. ¿No? Ah, bueno, sí. Sí, la calle Machaín está en pleno Saavedra, es un barrio que conozco bien, y tenemos un par de compañeros de la zona que están medio ofendidos por la despersonalización. Disculpa. Y el caso de este muchacho, que afortunadamente no ha muerto, y esperemos que pueda recuperarse, joven, quizá lo logre, y hacemos los mejores votos por su recuperación, demuestra además, o sea, por un lado un caso de libro, un ejemplo perfecto de cómo funciona el gatillo fácil, pero por el otro lado, la cooperación entre las tres fuerzas, porque tenés un bonaerense que dispara, un metropolitano que levanta el casquillo y saca al bonaerense del lugar, y llega la federal, y estos dos que seguramente les dicen quiénes son y hablan algo que los demás no escucharon, y los federales se van, y si los amigos y los vecinos no estallaban y se iban para la comisaría a armar el lío que armaron, nadie se enteraba. No, o era un enfrentamiento, aunque por ahí, por las circunstancias, iba a ser muy difícil, ¿no?, ocultar la verdad. Es que te puedo asegurar que si no hubiese sido por esa reacción que tuvieron los chicos, los amigos de Milton, de ir a la comisaría y de lograr tener la repercusión que tuvieron en los medios, en un momento además de sensibilidad para todo el tema de la represión policial, precisamente gracias a lo de Walter, que yo estoy segura que una mano en eso, en forma absolutamente involuntaria, también hemos dado, porque había más permeabilidad por lo que se venía discutiendo en los noticieros y en todos los programas de radio y televisión y en los diarios. Si no hubiese ocurrido eso, te puedo asegurar que sería el confuso episodio, y acá nos estarían hablando de la inseguridad en Saavedra y de la necesidad de poner más policías. Uh-huh. Sí, seguramente, claro. Hubiera sido ese el discurso, sin dudas. Una cosa antes de cerrar, no puedo dejar de preguntarte, no sé si habrá novedades, pero María del Carmen Verdú, en realidad la Correp, y junto a otros dos organismos, COPOD y CADEP, están llevando adelante la querella de nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron baleados durante uno de los intentos, el 13 de marzo, en uno de los intentos de desalojo. Sí, de bueno, vos sabés que hemos estado afortunadamente bastante encima de esta causa en esta semana, porque da la casualidad que la Fiscalía está tres pisos más arriba de donde se está haciendo el juicio de Walter. Ajá. Con lo cual, en cada cuarto intermedio le vamos a romper los cataplines al fiscal para ver en qué anda. Sí. En lugar de pasar, como habitualmente lo hacemos, con cierta lógica y cierta racionalidad. Estamos yendo literalmente todos los días. Uh-huh. Y precisamente ustedes saben que se había encargado a Gendarmería, lo charlábamos hace un par de semanas atrás, sí, una pericia bastante compleja sobre las imágenes obtenidas de los distintos medios en los que se pudieron recuperar secuencias del ataque. Uh-huh. Y fíjense la importancia del sitio de la Red Nacional de Medios y de aquella conferencia de prensa que hicimos en el Hotel Bauen, donde presentamos este material en crudo y después editado con las distintas cámaras compañeras para tratar de compaginar entre todas las distintas imágenes, calculando los distintos ángulos de donde se tomaron esas diferentes imágenes, que no sabían que estaban filmando en ese momento el instante en que los compañeros eran heridos. Claro. Resulta ser que el fiscal tuvo la curiosidad de meterse en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, vio ese material y entonces ahora nos pidió que se lo demos. Nosotros ya habíamos aportado las cámaras que teníamos en nuestro poder, las imágenes obtenidas por el polaco, por Esteban, pero ahora nos ha pedido que también aportemos la totalidad de ese material en bruto y editado para que Gendarmería también pueda trabajar sobre esas imágenes. Así que esto lo hicimos esta mañana, que se dejó este material en la Fiscalía para que sea remitido ahora a Gendarmería. Ajá. Está bien, pinta, digamos, que como que el fiscal está poniendo interés a la causa, porque ¿cómo es la cosa? Los fiscales... Como todas estas causas, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos y el abuelo nos decía el ojo del amo engorda al ganado? Sí. Bueno, sí. Hay que estar encima y afortunadamente este control estricto del expediente está dando por lo menos el resultado en términos de que se esté trabajando. Después veremos qué es lo que concluye Gendarmería y hasta dónde nos permite llegar, porque allí tenemos que va a ser bastante insalvable, que es el mismo que hemos enfrentado, por ejemplo, en la causa del 20 de diciembre en relación a nuestro compañero Carlos Petete Almirón, que es que el único proyectil que tenemos recuperado ha sido sometido a pericias ya balísticas y no es un proyectil único, es decir, no es una bala completa de un arma que permita, por el estriado del cañón que queda marcado en el cuerpo del proyectil, identificar proyectil con arma, sino que es una posta contenida en un cartucho de proyectil múltiple. Claro, lo cual significa que al no tener el cartucho donde esa posta estaba contenida, no podemos unirlo a un arma en particular. Claro. Porque en las armas de animaliza, como las escopetas, la marca, lo que queda, lo que permite la identificación, el cotejo con el proyectil, es la marca de la aguja percutora que queda en el culote del cartucho, pero las postas que van adentro no tocan nunca el arma. Identificar al autor material del disparo, al individuo, se va a complicar. De todas maneras, a lo que sí nos estamos aproximando con todas estas medidas de prueba es a determinar, de hecho nosotros ya estamos absolutamente seguros que tenemos identificado el grupo del personal de las Fuerzas Especiales de la Metropolitana desde donde salió el disparo. Que es uno de que es el que se ve en la toma de costado, digamos. Exactamente. Ustedes que han manejado el video lo tienen bien claro. Sí, aparte se ve claramente cómo se ponen en posición clara. Sí, un pelotón tiro, que ¿no? está sí. dispuesto, digamos, va avanzando y va disparando. Exactamente. De una manera bastante, sí, agresiva. Bueno, María del Carmen, te agradecemos que a pesar del estado de salud que tenés, sí, notorio. Sí, discúlpenme, pero... Bueno, está muy bien. No, por favor, es una muchas alergia gracias. Brutal. Vos tenés una... te habrán dicho un montón de veces, tenés típica voz de fumadora y ahora tenés una tos de fumadora terrible. ¿Fumás mucho? ¿Qué querés que te diga? Estamos al aire. No es un buen ejemplo para los pibes. Bueno, pero a ver, en todo caso son esas cosas que tenemos que laburar. Yo soy fumador también y... son esas cosas. No, igual de esto tiene la culpa el tiempo. Sí. El tiempo cambiante y también el tiempo que ha pasado. Típica respuesta, dicen mis hijos. Típica respuesta de fumadora. Buscando excusas afuera. Gracias, María del Carmen. Un abrazo. Muchas gracias. María del Carmen Verdú, de la Correpi. Bueno, paseando por estos temas, ¿no? Desde sí, muchísimas cosas, muchísimas novedades. Hasta esta sorpresa final de la causa que nos dejó acerca de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Interesante. Bueno, ¿habrá visto la página nueva el fiscal? Porque hubo un cambio... Es verdad, la página de la red ha cambiado. Ha cambiado, pero para... Espectacular. Muchísimo mejor, ¿eh? Espectacular. La mano de, de Nacho, de la colectiva, y mucho tiempo de laburo para dejar la página realmente. Desde acá lo felicitamos, la verdad que es un trabajo inmenso porque muestra todo el caudal que tiene la red de medios con respecto a los medios que la conformamos. Totalmente. Están contenidas las noticias, están contenidos todos los links que llevan a los medios. Y los videos. videos, fotos, actualiza a cada instante, y en las urgencias, como la que se dio con respecto a la represión que hubo en Córdoba, estos días, justamente da cuenta de que la red también es un actor importante y principal al momento de informar. Sí, en esos momentos estalla claramente, tanto la página de la red como las de nuestros colectivos, hay como una necesidad de saber esas noticias, y es muy interesante porque ayer también hubo cobertura de algunos medios tradicionales sobre la represión. Se vio en algunos medios. Y sin embargo, hay mucha gente que, a pesar de tener esa noticia en los medios tradicionales, viene a nuestros medios y eso es algo nuevo para nosotros, porque yo siempre digo que nosotros construimos nuestra identidad por oposición. O sea, sabíamos lo que no queríamos ser, no queríamos ser como los medios tradicionales, y en ese construir nuestra identidad por oposición, nos encontramos con que en un momento, en los últimos años, nuestra agenda a veces es compartida con la agenda de los medios tradicionales, y muchos han elegido dejar esos temas porque así como algunas agrupaciones políticas han dejado de ir a los juicios a los genocidas cuando los bancaron siempre en los partidos de izquierda, bancaban los scratches, éramos 50 y estaban los partidos de izquierda y no había nadie ligado ni al PJ, ni no existía el Frente para la Victoria, nada, y hoy esos partidos deciden abandonarle esa lucha porque esa lucha está, según entienden ellos, digamos, motorizada por el oficialismo. Bueno, también pasa que algunos medios alternativos abandonan ciertas temáticas porque las toman los medios tradicionales. Y nosotros estamos teniendo la prueba en este tiempo de que esas noticias que hoy están en los medios tradicionales, igual hay muchísima gente que viene a buscarlas a nuestros medios. Aunque sepan que están en TN, en Clarín, en Perfil, se vienen a ver qué decimos, porque obviamente lo planteamos de otro lugar, ¿no? Desde ya. A mí me parece también que a veces nos leen también porque nosotros las originamos. Es decir, originamos a partir de nuestras, que no consideramos, ni siquiera utilizamos la palabra primicia, pero a partir de nuestra información, que no la tiene nadie, por nuestro acercamiento a las organizaciones, justamente, vienen justamente a muchos lectores a ver qué es lo que estamos diciendo. Bueno, lo de ayer fue un caso clarísimo, lo que vos decías del nuevo Monsanto, me contagió por teléfono. Ya que estamos. María del Carmen. Cuando, no, le tengo que poner a la bombilla el preservativo ese que le pone Braulio abajo. Viste que hay preservativos para bombillas. Yo me voy a contagiar, estás diciéndome eso. No, hay unos preservativos para que no pase la tierrita, la arenilla. Que es lo que a mí me está haciendo mal en la garganta ahora. Ayer cuando se inicia la represión, claro, nuestros compañeros de Córdoba estaban participando de la movida, estaban allí en el acampe. Con lo cual rápidamente nos empezamos a poner en contacto, iniciamos la transmisión con Cabecera aquí, pero obviamente con las voces de los compañeros allá. Javier hizo de la quinta pata, hizo un gran laburo, José y Nati de Zumba la Turba y el Pelado también, y después tomaron la posta ellos directamente desde allá con la concentración que se hizo desde la ciudad hasta las puertas de Monsanto, hasta el barrio Malvinas. Pero pasó eso, ¿no? O sea, la rapidez del tener el móvil en la calle y esas cosas que nosotros no podemos tener. No. Sino de que nuestros compañeros están ahí, ¿no? Y por el compromiso que asumieron también. El estar ahí implicaba también decir no a Monsanto, pero no desde una postura de yo voy a cubrir esto, sino que también estaban poniéndole el cuerpo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/redentodoestasvos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Bueno, vamos llegando al final. Estamos terminando ya, Fer. Últimos minutos. Me hizo rapidísimo, no sé, una cosa rara. Sí, pasó volando. Pasó volando. Pasó volando. Dos noticias para el final, a ver si podemos meter las dos, ¿te parece? Dale. Que te cuento que el viernes pasado, el viernes 27, estuvimos en Córdoba y Suipacha, en la sede del AFCA. Uh-huh. Estuvimos como Red Nacional de Medios Alternativos, más otras organizaciones hermanas que se aproximaron. La bandera tardó un poco en llegar, pero llegó. La bandera llegó, venía tarde, moto de delivery, me contaron. Venía de delivery. Bueno, no, te cuento que estuvimos haciendo un festival por los medios comunitarios populares y alternativos, donde agradecemos a Brancaleone, al grupo, a la banda. Sí. Hicieron, y tocaron, vos te quedaste hasta el final. Yo me quedé hasta el final. Tocaron la versión de la balada para un loco que pasamos aquí en el anterior. Exactamente. Impresionante en vivo, ¿eh? Cumplieron. Impresionante en vivo. Espectacular. Y bueno, y la otra banda, No Somos Nada, también participó desde el principio, la verdad que muy bien. Uh-huh. Se solidarizaron bastante bien los compañeros. Dijo el cantante de No Somos Nada cuando lo presentamos algo. Que a mí me quedó eso de cómo no vamos a estar acá si estos son los medios que permiten que nuestra música se escuche, ¿no? Que no nos piden nada a cambio, digamos, que no nos piden guita a cambio, que hacen que nuestra música pueda llegar a muchos pibes. Y es verdad, a veces son esas cosas que se hacen sin tener demasiada noción, pero es cierto, para los chicos de estas bandas que no tienen acceso a una discográfica, es fundamental la movida de los medios alternativos, ¿no? Totalmente. Aparte, no solo lo dijo, digamos, lo mencionó justamente porque es un reconocimiento, el hecho de estar ahí para ellos era el reconocimiento a nuestros medios. Y nosotros agradecidos totalmente porque, bueno, le pusieron color y calor a la jornada. Totalmente. Además de los compañeros de otras organizaciones que vinieron, ¿no? Uh-huh. Que estaba comentándote antes. Organizaciones populares que se acercaron porque también escuchan nuestros medios y muchos de ellos son parte. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa de acá más con respecto al reconocimiento que necesitamos los medios alternativos. Y de paso, bueno, vamos ya prefigurando el encuentro del 11, 12 y 13 acá en Ciudad de Buenos Aires. Sí. El décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. La AFCA se ve que no se dieron cuenta porque pusieron justo la misma fecha un otro encuentro de TV comunitaria. Se ve que no se dieron cuenta porque lo pusieron hace dos semanas. Sí, sí. Debe haber sido un error, una pena. Teníamos que llamarlos y decirles, ¿no? Muchachos, se confundieron de fin de semana. Qué cosa, ¿no? Estas cosas terrible. Del poder, intentando de todas maneras acallar algunas voces que no van a callar. No, desde ya. Bueno, nos vemos entonces el 11, 12 y 13 de octubre. Falta muy poquito. Falta muy poquito, 10 días. Estamos convocando. Morón 2540, Morón y Artigas, a dos cuadras de la estación, a dos cuadras de una de las dos nuevas estaciones del subte A. Uh-huh. Cerca de Nazca y Juan B. Justo. Exacto, bastante cerca. Juan B. Justo, cerquita ahí. Serán 6, 7 cuadras. Sí. Y el día de apertura, el 11. Va a ser con una mesa de redes de medios internacionales. Va a venir gente de Venezuela, de Chile. Obviamente va a haber presencia nuestra. Uh-huh. Pero la idea es ver cómo los medios comunitarios también se van agrupando en tanto movimiento en el país, ¿no? En diferentes, en Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí. Y esto va a ser en la sede de Constitución, en la sede de la UBA, de Ciencias Sociales. Uh-huh. Allí en la calle Santiago del Estero. Y yo lo que tenía, lo dejamos para mañana. En la retaguardia, en todo caso. Pero vamos a hablar de las tomas que se terminaron. Ayer fuimos ahí a buscar acá a Lirurti algunos colchones y esas cosas que los chicos, que las personas usan para dormir, que los chicos tuvieron que trasladar a la escuela con la toma. Y se termino con esto. Se plantó casualidad, ¿no? Estaba yo saliendo y veo un tipo ya con una. Con un impulso fuera de lo común, con una frunciendo el ceño, con una actitud medio patotera, ya sin decir nada, del otro lado de la puerta, golpea, le preguntamos quién era, dijo que era un padre, le abrimos, obviamente, no era un padre, era un remisero que venía a llevar a un chico pensando que había clases, la toma se levantó en el día de ayer. Y se planteó una cosa fea de un diálogo de un tipo diciéndole a los chicos yo les voy a contar cómo tienen que hacer, como así toda patoteril, y en primera instancia yo dejé que la cosa transcurría porque quería ver cómo reaccionaban los chicos Y la verdad que, nada, están grandes los pibes, están maduros los pibes, ¿no? Y la, bueno, obviamente después me metí, pero lo que quiero rescatar es esta cosa que tienen de madurez, que se había dado ya como semilla embrionaria en la toma del año pasado, y que este año me parece que se consolidó más allá de la estupidez de los pibes que no pensaron que forman parte de un movimiento y se metieron en la iglesia solo a dar lugar para que les puedan seguir pegando en los medios. Más allá de ese hecho, los pibes demostraron una organización que realmente a mí me sorprendió. Y ayer veía cómo dejaron la escuela y la dejaron mejor que todos los días cuando van. Sin dudas la dejaron mejor que todos los días cuando van normalmente. Y se preocuparon por eso. Además, y estaban muy orgullosos de la toma. Mañana lo vamos a retomar seguramente cuando estemos haciendo la retaguardia. Ahora dejamos a mis hijos que se quedan con el padre. Mis bienvenido. Hijos están con el padre. Arranca en 2 minutitos nada más por aquí y por AM690. Nos vemos el martes que hasta viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Seguimos la semana que viene nosotros. Luis vuelve el siguiente. Perfecto.